En lo que respecta vivienda, establecer una política de vivienda digna para docentes, administrativos y personal de servicio con igualdad. En consideración, colegas. Aprobado. Establecer planes de construcción, refacción y ampliación de viviendas para los trabajadores de educación. En consideración, colegas. Aprobado. A corto plazo, establecer planes de urbanización sobre la dotación de terrenos fiscales. En consideración, colegas. Aprobado. El gobierno debe aportar con el 25% del costo total de la vivienda el beneficio de los maestros. En consideración, colegas. 75. Aprobado. El Estado y el gobierno municipal tienen la obligación de construir viviendas sociales para los trabajadores en educación que prestan sus servicios en provincias de acuerdo al POA que pertenece a la unidad educativa. En consideración, colegas. Colegas, en consideración. Aquí están levantando, aquí ya están, ya estamos un poquito. En consideración, colegas. Aprobado. ¿Cuál será la solución? ¿Esto no? En lo que respecta el Mumanal, ratificar la auditoría a Mumanal de manera externa e interna, especialmente a los proyectos realizados. Colegas, seguramente muchos de ustedes han participado de algún evento de la Mumanal. Hace 3 semanas se ha llamado a una reunión para los compañeros aportantes y posteriormente se ha llamado a una asamblea para que vayan a representar a Sucre a un congreso de la Mumanal. Aproximadamente, colegas, de los 35.000 afiliados a la Federación de La Paz, solamente urbanos, 6.000 son aportantes a la Mumanal. Y colegas, a nivel nacional, ¿quiénes son parte de esta Mumanal? Rurales, urbanos, maestros jubilados. Con mucha pena, colegas, se ha visto que ex miembros de la Confederación han hecho un desfalco tremendo a la millonaria suma de dinero que se tenía de estos aportes. Se ha hecho una denuncia tan tremenda y han salido resoluciones de todo esto. Se está solicitando el proceso respectivo a los ex ejecutivos de la Confederación y miembros de la Mumanal, colegas. ¿Cómo es posible, colegas, que hayan comprado en Cochabamba, por ejemplo, terrenos con sobreprecio en lugares alejados, ganando por cada metro cuadrado aproximadamente $18? Multiplíquenlo por 5 hectáreas, colegas. Comprando hoteles en Santa Cruz y el que se quiere alojar ahí, 300 bolivianos. Comprando terrenos en Huachilla, que nadie sabía que había, pero que cuando ha entrado el sector de Urma a la Confederación se ha hecho un seguimiento lleno de botellas de trago, sin ningún tipo de servicio para los colegas de base. Había habido un hotel aquí cerca del Puente de las Américas, creo que de 8 o 10 pisos, que no tiene ascensor, que tiene cantidad de deficiencias, que no tampoco tiene servicio. Por todo esto, colegas, se ha indicado que se debe procesar a todos estos colegas y se haga, como dice el compañero, una auditoría de forma inmediata. Entonces, colegas, con esta intervención, que tal vez para muchos es sorprendente, porque cuando nosotros nos hemos enterado, imagínense, es pues como para desmayarse, imagínense, millones de bolivianos que se han desfalcado. En esa situación, colegas, está en consideración este punto, colegas. En consideración, colegas. Colegas, en este aspecto también se está solicitando el respectivo proceso. Allá está la... ¿Está más adelante? Muy bien, colegas, vamos a dar paso. Muy bien, colega, allá atrás, por favor. Es la compañera que nos ha ido a representar allá, que nos ha ido a representar allá al Congreso de la Mumanal. Colegas, hace un momento, cuando estaban en grande, también he hecho uso de la palabra. Esto es mandato del Congreso de Sucre, colegas. En vista de que hemos comprobado este manejo económico tan turbio, tanta corrupción de parte de los dirigentes que han salido de la Confederación y los dirigentes que estaban designados a Numanar. Se ha determinado que se haga un proceso sindical, ya no más que se empiece con ese proceso y que se los vete por vida, que no tenga más acceso al sindicato, ¿ya? Y por otro lado, van a hacer... Por otro lado, se va a hacer el juicio penal y el juicio civil. Son dos juicios que se van a instaurar. Entonces, eso es lo que debemos exigir, porque se han llevado lo que han querido de dinero. Sabemos que Ciro Bosch está hablando en la radio, no sé en qué lugar, es que todo es mentira. No es mentira, colegas. El Consejo de Vigilancia ha traído todos los documentos que comprueban el desfalco de Numanar. Es millones, como ha dicho mi colega, entonces no podemos permitir esto. Especialmente todos los aportantes, ¿no? Sin embargo, también es voluntario pertenecer o no a Numanar, colegas. Eso es, depende de ustedes. Vean si se van a poder afiliar. Nadie les está prohibiendo, ustedes ya van a ver eso. Ya, entonces, aparte de eso, se ha pedido auditoría externa. ¿Ya? Todos los departamentos, Cochabamba, Santa Cruz, todos nos hemos unido y hemos hecho pues una conferencia en la Plaza de Sucre, con carteles, donde pedimos la audiencia externa y todo, que se aclare esta corrupción, colegas. Creo que es buen tiempo para saber qué han hecho con los dineros, tanto los ex ejecutivos de la Confederación como el directorio y todos los responsables de Numanar, colegas. Muy bien, colegas, vamos a pasar a la comisión. Ya. Entonces, a ver, ratificar la auditoría Numanar de manera externa e interna, especialmente a los proyectos realizados y el respectivo proceso sindical y judicial a los que realizaron el desfalco y malversación de fondos. En consideración, colegas. Aprobado. Que el ingreso a Numanar sea de manera voluntaria. En consideración, colegas. Aprobado. Devolución de aportes y la devolución de malversación de fondos que hicieron los funcionarios de la Numanar. En consideración, colegas. Enseguida ingresamos a lo que sería lo económico. Económico, ¿no? Ya. Económico, un salario mínimo vital de acuerdo a la canasta familiar y con escala móvil que permita al maestro satisfacer sus necesidades básicas. En consideración, colegas. Planteamos la lucha por mantener, crear y mejorar las bonificaciones del magisterio, ya que fueron conquistas económicas logradas a través de una ardua lucha de los dirigentes y trabajadores de la paz. En consideración, colegas. Aprobado. Los bonos deben estar sujetos a la escala móvil por el cotidiano encarecimiento del costo de vida. En consideración, colegas, nivelación del salario básico y sin discriminación entre maestros rurales y maestros urbanos que trabajan en las provincias. En consideración, exigimos una remuneración justa por las horas trabajadas. Colegas, tal vez algo de forma solamente, sugeriría que sea, exigimos una remuneración justa por las horas académicas trabajadas, porque muchos piensan que es hora reloj, cuando nosotros lo que trabajamos no es hora reloj, sino es una hora académica, solamente eso, en consideración, colegas. Ah, hora pedagógica, perdón, gracias por la aclaración, hora pedagógica. En consideración, colegas, con esa aclaración, aprobado. Sanción mediante la ley a los directores de las unidades educativas que permiten el trabajo ad honorem y por complicidad a los directores distritales por vulnerar la constitución política del Estado. Aprobado. En consideración, colegas. Aprobado. Yo soy director, che. Bono, exigimos la consolidación del bono de riesgo a los maestros urbanos que trabajan en provincia. Está bien. En consideración. Bono de compensación a los profesores y profesoras que ejercen el cargo de director encargado. Sí. En consideración. Muy bien, colegas, algo más que quieran argumentar. En esta comisión, colegas, yo quisiera sugerir, lo estoy planteando en plenario, como una resolución lo que se había indicado en la exposición de horas ad honorem, un plazo de 5 meses al gobierno. Exigimos en un plazo de 5 meses al gobierno la anulación de las horas ad honorem y la reposición de los bonos. Caso contrario, el Magisterio Urbano de Provincias tomará las medidas pertinentes. No entramos a trabajar. 5 meses, ¿qué implica, colegas? A partir de ahora, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Esta posición, colegas, la queríamos plantear ya para estas fechas. Pero íbamos a chocar con qué, colegas. Actividades de fin de año, iba a ser una carnicería para todos nosotros en la evaluación institucional. Pero si hacemos este trabajo efectivo, colegas, bajamos a las bases de los padres de familia, exigimos a las autoridades, se puede conseguir, colegas. Esa es la tarea que nosotros nos estamos dando. Se les ha planteado, colegas, los 5 meses hasta febrero, llamamos a una asamblea general, vamos a convocar a todas las regionales, y a partir de eso, colegas, hemos indicado, exigimos a los dirigentes, nosotros ya les hemos indicado nuestra posición, ustedes tienen que bajar a las bases, colegas, y hemos indicado, esta movilización tiene que ser de las 20 provincias de La Paz, los 68 distritos, no comisiones, tendríamos que salir absolutamente todos, colegas. Lo estoy poniendo en consideración aquí en plenaria, colegas. En consideración, colegas. A la, ahí atrás, por favor, a la colega Berta. Colega, yo creo que eso habría que darle una mejor redacción, porque si bien es cierto y vemos la inquietud y la voluntad por parte suya, tampoco podemos, el maestro de provincias, hay que tomar unas medidas muy, muy acertadas, diría yo. ¿Por qué? Porque el maestro de provincias tampoco puede desacreditarse mientras que el Alto y La Paz empiecen, digamos, las clases. Porque ayer yo a usted le he escuchado indicando de que provincias no entramos, dijo, está bien, son medidas radicales, bien, las vamos a asumir, pero en su conjunto, que no vayan en desmedro, el maestro flojo de provincia no entra y el de La Paz y el de Alto están trabajando, ahí va a haber una división sin querer, como dicen, ¿no, colega? digas, está bien, tiene razón la compañera. ¿Esta conferencia de qué es, colegas? Urbana de provincias. ¿A quiénes se les paga bonos de zona y frontera, colegas? Provincias. Siendo discriminados con los rurales, ¿quiénes son más que los compañeros del alto y de la ciudad trabajando en las mismas condiciones, colegas? Y peores inclusive, provincias. Nosotros hemos planteado esto, colegas, porque sabemos que tanto el sector de la ciudad y el alto se van a asumir también con nosotros en su momento, porque sabemos que con la caída del precio de los hidrocarburos, de los minerales, la situación al año va a estar peor, colegas. ¿Ustedes creen que el desordenamiento va a parar? Así como se ha declarado profesión libre en los institutos técnicos, colegas, ¿creen que no va a seguir avanzando, cesando unidades educativas de la tarde, de alternativa nocturna, CEAS? Entonces, en esa situación, colegas, nosotros vamos a encabezar. Pero ¿por qué, colegas, esto nos atinge a provincia? Y es tal vez más factible para nosotros, porque ya hemos visto que según la Constitución y la resolución no nos pueden obligar a trabajar gratis, eso sí lo podemos lograr. Los bonos, colegas, no estamos solicitando algo nuevo, estamos solicitando la deposición y el trato equitativo a los rurales. Entonces, colegas, se está poniendo en consideración con las observaciones que ha hecho la compañera Berta, colegas. En consideración. Colega, ahí atrás, por favor. Creo que no debemos asustarnos. Si bien se está dando 5 meses de plazo, seguramente las conclusiones de esta conferencia se van a presentar, pues, al Ministerio. De hecho, es que el Ministerio se va a tratar este tema y va a decir, vamos a entrar en mesa de diálogo, es lo que el gobierno nos dice. Entonces nos va a hacer cansar. Este gobierno es así. Y hay experiencias anteriores, gestiones anteriores, como el año 2000, 2001, 2003, el 2005. ¿Qué hacíamos los de provincia? En primero, ya preparábamos el conflicto. Inmediatamente nos recibíamos respuesta, nos instauramos en las distintas huelgas de hambre, escalonadas. Y esas veces era radical. Y en este caso, esta conferencia es muy importante, colegas. No nos asustemos. Si decidimos no entrar a pasar clases en provincias, y de manera que nosotros hayamos hecho trabajo en nuestras unidades, pues no vamos a entrar. Así nomás el gobierno nos va a escuchar. Entonces tenemos la tarea de ir a nuestras unidades, hacer el trabajo, concientizar, porque fíjense ustedes, nos han quitado algo que nosotros teníamos, el bono de frontera, el bono de zona, es lo que teníamos. Antes el maestro de provincias entraba a provincias y ganaba pues un cierto porcentaje. Ahora el maestro de provincia entra como si fuera que está trabajando en ciudad. Y obviamente La Paz y el Alto, la ciudad, ¿no?, son conscientes de esta lucha. Porque no solamente el reordenamiento es en provincia, también es aquí. Y en la ciudad y en el Alto es más crudo. Entonces automáticamente se van a juntar pues para esta pelea que estamos preparando desde ahora. Yo creo que hay que seguir esa hermenéutica. Estoy de acuerdo en la propuesta que hace el colega William. Consideración, colegas. Aprobado. Muy bien, colegas. Continuamos. Como hace un instante hemos dicho, ¿no ve? Nadie es perfecto, ¿no? Todos siempre estamos en camino de superar nuestras dificultades. Pero ¿qué ocurre? Que en el caso de salud se nos ha olvidado un puntito, nada más que un punto, que dice, en caso de negligencia médica, la Caja Nacional de Salud se hará cargo de toda la responsabilidad. En consideración, colegas, es último punto. Aprobado. Muy bien, colegas, vamos a dar un fuerte aplauso. Los colegas han debido tomar nota de todos los aspectos. Muy bien, para que se pueda argumentar. Muy bien, colegas, vamos a invitar a la comisión pedagógica para que se pueda también analizar solamente las propuestas de manera rápida, por favor, colega Lourdes, y bueno, los que son parte de la comisión pedagógica. La palabra. Hasta que se organicen. Sí, cuestión previa, colega. Tiene la palabra. Bueno, mientras salí. Están, colega Wilfredo, que estás, yo escucho las bases de a mis bases, y mis bases pedimos como profesores de provincia, especialmente en lugar alejado, que las compulsas sean realizadas el día sábado, porque nosotros vivimos lejos, yo más estoy pensando también en mis bases. Segundo, Wilfredo, respecto a el retroactivo, aunque decir, ¿no? Los retroactivos muchas veces a algunos colegas tampoco se les ha dado, y también el retroactivo nos han multado respecto a las AFPs, una multa que había las AFPs destinadas a nuestro patrón, en este caso el Servicio de Dirección Departamental de Educación, pero nosotros tenemos que pagar esos patrocinios de esos errores que toman. De un profesor era 600 bolivianos su multa, dependiendo cuántos años están comunicando. Cada día aumenta, aumenta la multa, el interés. Entonces, eso también quería decir. Eso es que nos aclare, por favor, compañero Wilfredo, justamente de los AFP destructivo. Vamos a pedir lo siguiente. Ya ha acabado la. Por eso les hemos dicho que estemos atentos en cada punto para poder argumentar. Ahora, con esto no le estamos diciendo al colega que lo vamos a dejar así nomás. Nosotros tenemos reuniones a inicios de gestión con la dirección departamental. Vamos a plantear que las compulsas primero se hagan en un lugar solamente. Ahora lo han disparado al alto de la ciudad, lo hacen en diferentes colegios y el dirigente tiene que partirse en mil. Y lo han hecho pues estratégicamente para vender cargos, como lo han hecho en el Alto a las 12 de la noche en complicidad de la FEDEPAP y de la CODIGES. Entonces en esas reuniones vamos a aprovechar para que se haga lo que ha indicado el compañero, y esas situaciones de retroactivo son situaciones específicas, ¿ya? Particulares. Vamos a pedir que los colegas que están sufriendo estas situaciones nos pasen las notas para la respectiva representación. Este evento es para situaciones generales, por favor. Solamente con esa aclaración vamos a dar paso a la comisión pedagógica. Colegas presentes, vamos a dar el informe de la comisión pedagógica. Informe comisión pedagógica. La comisión pedagógica se constituye a horas 9:30 a.m. con la asistencia de 44 delegados. Colegas, es cortito. Delegados entre miembros natos y titulares. Se organiza con un presidium constituido de la siguiente manera. La profesora Lourdes Jiménez, presidente. Profesor Carlos Martínez, relator. Profesora Marta Limachi, secretaria. De esta manera se inicia la revisión de la documentación entregada para dar lectura de las mismas y pasar a su revisión y aprobación, del cual se determinan las siguientes conclusiones. Y posterior sugerencias, y asimismo se solicita a los miembros de la directiva de la comisión formular un voto resolutivo en relación a las conclusiones y sugerencias emanadas. Es cuando se informa la paz 7 de octubre de 2016. Ahora, colegas, indicarles que el texto que ha presentado la Federación ha sido aprobado y apoyado con las diferentes áreas que se han presentado y se ha dado lectura. La comisión ha trabajado exhaustivamente todas las dificultades que se ha tenido con la ley 070. De esta manera hemos llegado a las siguientes conclusiones. A ver. Colegas, se va a hacer una lectura en grande, para lo cual vamos a pedirles que se tome en cuenta y posteriormente va a ser en detalle, por favor. Colegas, se va a leer las propuestas en grande, todo, y las mismas propuestas en detalle. Eso, no se va a leer todo el texto, solo propuestas, colegas. En detalle y aprobado. Y conclusiones. Bueno, en el caso de las conclusiones, se ha indicado, como trabajadores en educación urbana de La Paz, No podemos cargar con el peso de la responsabilidad del descalabro educativo donde el gobierno nos culpabiliza. Tanto el presidente Evo Morales Ayma, vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de Educación Roberto Aguilar pretenden cargar esta responsabilidad a los maestros cuando son ellos los responsables de la caída al abismo de la calidad educativa, porque la estructuración de la ley 070 no fue estructurada por los trabajadores en educación. Todas las áreas son disciplinas científicas e independientes con grado de ciencia, por lo tanto, las áreas de física, química y demás materias, y todas las áreas necesarias que se requiere incorporar para formar al estudiante deben contar con su respectivo techo presupuestario. De la misma forma, los contenidos de las disciplinas se respetan y son independientes, así que no deben ser fusionados. Como magisterio en pleno, rechazamos enfáticamente los cursos obligatorios posteriores al Profocom y asimismo por ser instrumento que busca la apertura de nuestro escalafón docente. También reivindicamos nuestro título profesional de maestro. Rechazamos totalmente en pleno el documento Resolución Ministerial número 1000-2015 de Consejos Educativos por ser un adoctrinamiento político hacia los consejos educativos que va en contra de la carrera docente. Se exige la suspensión de los Juegos Plurinacionales y Olimpiadas Científicas, puesto que solamente cargan de trabajo al maestro y perjudican el desarrollo de las labores educativas, avance curricular, en las diferentes áreas, y las mismas son utilizadas para perjudicar al maestro que en muchos casos, al no lograr un determinado lugar en la formación, debe buscar en la siguiente gestión su permuta obligatoria o renuncia al cargo que regente. Asimismo, no se cumple el objetivo central de estas actividades deportivas por no ser insertadas en disciplinas a nivel profesional. Se respeta los feriados que nos corresponden, ya sean nacionales o departamentales. No se aceptan circulares de última hora y menos enviados por vía WhatsApp, porque así se va perdiendo la seriedad del conducto regular. Además, todas las actividades deben ser programadas desde inicio de gestión. Exigimos no utilizar a los maestros ni estudiantes en actividades políticas realizadas por la dirección distrital y departamental que nada tienen que ver con el área educativa. Esto sería de parte de las conclusiones. Ahora llegamos a las propuestas. Pedimos un congreso pedagógico para estructurar un nuevo modelo educativo con la participación de los verdaderos actores en educación, que son los maestros de base, los cuales conocen las temáticas y la realidad educativa de su región. Como precursores, tanto los representantes de la CETUV y la Federación Departamental de Trabajadores en Educación Urbana de La Paz sean los que realicen y esbocen una propuesta de una nueva ley para ser presentado en el Congreso Pedagógico en un plazo de 90 días. La formulación de la nueva currícula debe ser acorde al nivel de las casas superiores de estudio. La formación docente debe ser de manera gratuita y voluntaria. Se debe reglamentar el funcionamiento de los consejos educativos y ser partícipes en una construcción, elaboración y fiscalización del trabajo de los mismos. En lo posterior, cada uno de los frentes deberá presentar una propuesta educativa en tiempo de elecciones del magisterio. Estas son las propuestas emanadas en esta comisión y además se nos dio la potestad de realizar un voto resolutivo que no salga del margen de estas propuestas ni de estas conclusiones. Me voy a permitir leer el voto resolutivo. Considerando que los maestros estamos convencidos que la educación debe ser el reflejo del grado de desarrollo material de la sociedad, que adquiere determinadas formas y contenidos según las necesidades concretas, y en virtud de que es notoria la deficiente calidad educativa de los estudiantes en los últimos años, producto de la improvisación de la ley, resuelve. Exigimos la abrogación de la ley 070 Benigno Siñani y Elizardo Pérez por su inaplicabilidad anticientífica y retrógrada. Ratificamos la necesidad urgente de llamar a un congreso pedagógico en un plazo de 90 días para reestructurar un nuevo modelo educativo acorde a las necesidades educativas de los estudiantes. Este evento debe realizarse con los verdaderos actores del ámbito educativo, que son los maestros de base y una dirigencia con independencia sindical. Rechazamos la carga de la responsabilidad del descalabro educativo donde el gobierno nos culpabiliza. Exigimos que el presidente Evo Morales Ayma, el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de Educación Roberto Aguilar asuman su responsabilidad de la baja calidad educativa por forzar a cumplir con la aplicación de este modelo educativo. Rechazamos enfáticamente los cursos obligatorios posteriores al Profocon y reivindicamos nuestro título profesional de maestro. Rechazamos el documento de la resolución ministerial número 1000/2015 de los consejos educativos por ser un adoctrinamiento político hacia los consejos educativos que van en contra de la carrera docente. Exigimos la suspensión de los Juegos Plurinacionales y las Olimpiadas Científicas por perjudicar el desarrollo de las labores curriculares en las diferentes áreas. Exigimos el respeto a los feriados que nos corresponde por ley. Rechazamos los circulares de última hora y menos enviados vía WhatsApp. Exigimos no utilizar a los maestros ni a estudiantes en actividades políticas. Ese documento en general, colegas. En consideración, colegas, en grande. Aprobado. Vamos a pasar, colegas, en detalle, por favor. Y donde crean ustedes que se puede argumentar algo más o se puede borrar, entonces ese va a ser el momento para que tomen la palabra. Damos lectura. Como trabajadores en educación urbana de La Paz, no podemos cargar con el peso de la responsabilidad del descalabro educativo donde el gobierno nos culpabiliza. En consideración, colegas. Consideración. Aprobado. Tanto el presidente Evo Morales Ayma, vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de Educación Roberto Aguilar pretenden cargar esta responsabilidad a los maestros cuando son ellos los responsables de la caída al abismo de la calidad educativa, porque la estructuración de la ley 070 no fue estructurada por los trabajadores en educación. En consideración, colegas, en consideración. Todas las áreas son disciplinas científicas e independientes con grado de ciencia. Por lo tanto, las áreas de física, química, biología, geografía, filosofía, psicología, artes plásticas, aymara, inglés, computación, astronomía, cívica, historia y todas las áreas necesarias que se requieran incorporar para formar al estudiante deben contar con su respectivo techo presupuestario. De la misma forma, los contenidos de las disciplinas deben ser respetadas y ser independientes, así que no deban ser fusionadas. Falta en consideración, colegas. Aprobado. Como magisterio en pleno, rechazamos enfáticamente los cursos obligatorios posteriores al Profocon y a los mismos, por ser instrumento que busca la apertura de nuestro escalafón docente. Asimismo, reivindicamos nuestro título profesional de maestro. En consideración, colegas. Aprobado. Rechazamos totalmente en pleno el documento resolución ministerial número 1000/2015 de consejos educativos por ser un adoctrinamiento político hacia los consejos educativos que van en contra de la carrera docente. En consideración, colegas. Se exige la suspensión de los Juegos Plurinacionales y Olimpiadas Científicas, puesto que solamente cargan de trabajo al maestro y perjudican el desarrollo de las labores educativas, el avance curricular en las diferentes áreas. Las mismas son utilizadas para perjudicar al maestro que en muchos casos, al no lograr un determinado lugar en la premiación, deben buscar en la siguiente gestión su permuta obligatoria o renuncia al cargo que regenta. Asimismo, no se cumple con el objetivo central de estas actividades deportivas por no ser insertadas en disciplinas a nivel profesional. En consideración, colegas, ¿qué opinan? Muy bien. La palabra van a decir, es que parece que están aprobando y se confunden. Colegas, buenas tardes. Bueno, yo soy del área de educación musical. Bueno, yo quisiera que se inserte también acá anular lo que es los concursos de bandas, ya que lamentablemente ya sabemos que nuestra realidad como docente de música estamos obligados a realizar una banda para el 6 de agosto, ¿no es cierto? Y no simplemente queda ahí, también se nos obliga a asistir al concurso de bandas haciéndonos responsable del transporte de los niños. Yo en este caso trabajo en una unidad educativa en una escuela. En este caso yo tendría que hacer cargo de los niños, transportarlos, y aparte de eso el trabajo se me multiplica, porque aparte del 6 de agosto tengo que seguir ensayando para poder asistir al concurso de bandas, y eso me parece, para mí es demasiado trabajo, y aparte que mis horas son menos que los demás docentes. No me parece justo. Quisiera que se aumente ese punto de anular los concursos de bandas, por favor. Consideración, colegas. Aprobado. Muy bien. Colega ahí atrás, por favor, quisiéramos a la comisión que tome en cuenta la especialidad de música. Hola. Bien, colegas. Primero saludarlos acá en la testera y a todos los colegas presentes en esta tarde. Lo que yo quiero tocar es lo siguiente: no simplemente es anular el tema de los plurinacionales, sino cuando el gobierno lanza su programa, no es verdad, políticas educativas, como se llaman los juegos plurinacionales, ¿saben qué pasa? Por ejemplo, no, ayer dije, yo soy de Cajuata, nos represento Cajuata, nosotros un 17 de mayo hemos sufrido un accidente, pero ¿qué pasa? El Ministerio de Gobierno no dice, el Ministerio de Educación no dice de que no se hace responsable de esto. No, es más, la dirección departamental instruye. ¿Pero qué nos dice a nosotros? Somos nosotros los responsables. Y nos dicen, ustedes van a ser procesados. ¿Pero por qué nosotros vamos a ser procesados? Nosotros no hemos sacado el circular para que asistan los diferentes colegios. Y es más, los padres de familia, ¿qué dicen? Son directos responsables los profesores. Yo entrego a mi hijo, y mi hijo sano, y sano me tiene que entregar. ¿Y quién es el responsable? Nosotros somos responsables. Porque imagínense, en el sector Yungas, por ejemplo, muy pocas modalidades tienen el documento que es la placa original. Muchos no lo tienen. Y si no lo tiene, la pregunta. Por eso yo, colegas, en esta tarde, ¿no es cierto? Lo que yo sugiero es de que se suspenda los plurinacionales. Por muchas razones, colegas. Muchas gracias. Muy bien, colegas, en consideración. Aprobado. Colegas, leer lo que se incorporó de la parte del área de música. Anulación de los concursos de bandas donde se hace responsable del cuidado de los estudiantes al maestro. ¿En consideración? Está implícito, colegas. ¿En consideración? Aprobado. Colegas, continuamos. Se respeta los feriados que nos corresponde, ya sean nacionales o departamentales. O locales. En consideración, colegas. La palabra dijo alguien por ahí, la compañera. Colega, en este punto quisiéramos que sean bien claros, porque no creo que ningún colega de provincia me deje mentir. Ellos con el rótulo de usos y costumbres, eso pregunto acá a usted, a la dirigencia, ¿hasta qué punto de manera legal les ampara pues ese rótulo de usos y costumbres? Por usos y costumbres pues no puedes compararte con un maestro de la ciudad, nos indican. Entonces nos hacen desfilar el 5, en agosto el 5 y el 6, entonces esos abusos y costumbres deberíamos demarcarlos desde un punto de vista legal, no solamente decir que se respete. Nosotros hasta con el calendario regional hemos exigido y ni aún así hacen caso omiso. Entonces quisiéramos, por favor, hasta qué punto pues los usos y costumbres tendrían que primar de los feriados departamentales y nacionales para el maestro de provincia. Tal vez, colegas, cambiar a no se respeta, sino exigir que los días de feriado departamental y nacional sujetarnos a la Ley General del Trabajo. Bueno, no sería la Ley General, sino a la misma situación de los colegas de ciudad. Y lo que ha indicado la compañera Berta. Vuelvo a reiterar, hemos visto dos aspectos, no sé si es en esta comisión o en otra, pero a inicios de gestión nosotros vamos a priorizar con el director departamental, uno, lo que se ha indicado de no entrar en los feriados. Pero eso depende de la fortaleza de la regional, del amplio debate que se tiene que hacer con los consejos educativos. Es cierto, nos obligan a título de usos y costumbres. Inclusive a título de usos y costumbres, en la fiesta del pueblo se suspenden las clases. Un día antes, un día después inclusive, porque lo supuestamente indican, y de manera cínica algunos papás, es que vamos a estar de chaki y nuestros hijos no va a haber quien los aliste. E inclusive más cínicos todavía es que los de secundaria van a estar en las carpas en la fiesta. Y es la realidad que nosotros pasamos en provincia. Entonces, en esa situación, vuelvo a reiterar, nosotros vamos a exigir, según lo que salga de ese documento, inicios de gestión, para que la dirección departamental emane un documento en la cual sujetarnos. Y en el peor de los casos, se ha indicado, colegas, si nosotros como distrito asumimos no entrar, podemos hacernos respetar para sentar precedente. ¿Cuántos de ustedes, las regionales, han negociado con los distritales? Debe haber regionales que han indicado, entramos el 6 de agosto, está bien, pero vamos a tomar un día a elección. Hay distritos que hacen eso. Inclusive hay distritos que toman dos días porque nos hacen desfilar el 5 y el 6. Pero si la posición de aquí es no entrar, lo vamos a plasmar en el documento y nosotros a inicios de la gestión 2017 vamos a exigir que se estampe en un documento para que nosotros tengamos un respaldo legal, colegas. Para lo cual también, como ha indicado la compañera Lourdes, tiene que salir un voto resolutivo de aquí, para que no digan que solamente es criterio y capricho de la dirigencia de la federación. Solamente eso, colegas, en consideración. Colegas, plenamente de acuerdo con lo que se manifiesta, pero en provincias siempre hay grande diferencia. Y las diferencias están marcadas en lo que hemos dicho ya, usos y costumbres, que ya están enraizadas en muchos lugares. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Primero, exigir que por derecho nos corresponden los días feriados. En ese caso, de las intransigencias, llamaríamos así, de las autoridades originarias, incluido el director, el director distrital, debemos pedir la reposición de forma inmediata. Si nosotros vamos a ir a desfilar un día domingo, entonces tendrían que darnos un día, como usted dice, a elección inmediatamente el día lunes. Cosa de que podamos, de alguna manera, ir rescatando paulatinamente ese derecho que nos asiste. Ahora, la Ley General del Trabajo que usted menciona también dice, pues, que los días de las jornadas laborales en horario nocturno o día domingos o feriados se pague el doble. Ese sería nuestro argumento para hacer que las autoridades educativas, en este caso el director departamental, pueda pues sacar la resolución, un documento que avale lo que estamos pidiendo. Entonces, con esas consideraciones vamos a ceder la palabra a la comisión, por favor. Bien. colegas, se estaba redactando de la siguiente manera. Anulación, exigir que los días de feriados que nos corresponde por ley, sean estos nacionales o departamentales, se respeten o en su caso se paguen lo que corresponde por ley. ¿Está correcto, colegas? ¿O? En consideración, colegas. No se aceptarán circulares de última hora y menos enviados vía WhatsApp, porque así se va perdiendo la seriedad del conducto regular. Además, todas las actividades deben ser programadas desde inicio de gestión. En consideración, colegas. Además de eso, colegas, hemos podido asistir a una reunión de la ASODIR aquí en la ciudad de La Paz. Y la ASODIR tiene un representante de todas las provincias, tantos directores de se descarguen uno solo. Posición de ellos inclusive ha sido el hecho de que no se debería permitir el WhatsApp. Entonces creo que nosotros estamos en nuestro justo derecho, porque hemos indicado que el Consejo de Maestros es superior a la dirección, porque de un día para otro nos exigen cualquier cosa y tenemos que estar inventándonos y engañando, porque nos están obligando a mentir, como han dicho ayer colegas. Entonces vamos a dar paso a la comisión. Exigimos no utilizar a los maestros ni estudiantes en actividades políticas realizadas por la dirección distrital y departamental, que nada tienen que ver con el área educativa. En consideración, colegas. Colegas, en consideración. Aprobado. Colegas, en este punto, por favor, compañeros del área urbana, han participado en movilizaciones por el sí. Han participado en marchas en favor de situaciones del Ministerio de Educación. Han participado en la inauguración de un coliseo rural. Cuando nosotros, colegas, les hemos dicho que no se dejen imponer, ¿quién les va a obligar, colegas? ¿Bajo qué situación les van a obligar? Este último, Educa Innova, les han obligado igual a participar en el Instituto Americano cuando no era obligatorio. Entonces, colegas, creo que este aspecto es una llamada de reflexión para nosotros. ¿Por qué asistimos y estamos dando gusto al Ministerio en situaciones que son arbitrarias, colegas? Bien, colegas, todas estas conclusiones han sido extraídas de todos los documentos que se nos ha dado a la comisión. Entonces, están bien fundamentadas inclusive por áreas, colegas. Vamos a pasar a las propuestas. Primer punto. Pedimos un congreso pedagógico para estructurar un nuevo modelo educativo con la participación de los verdaderos actores en educación, que son los maestros de base, los cuales conocen las temáticas y la realidad educativa de su región. En consideración, colegas. Aprobado. Como precursores, tanto los representantes de la CTV y la FDTULP, que es la federación, sean los que realicen y esbocen una propuesta de una ley educativa para ser presentado en el Congreso Pedagógico en un plazo de 90 días. En consideración, colegas. Aprobado. La formulación de una nueva currícula debe ser acorde al nivel de las casas superiores de estudio. En consideración, colegas. Aprobado. La formación docente debe ser de manera gratuita y voluntaria. En consideración, colegas. Complementaria. Se debe reglamentar el funcionamiento de los consejos educativos y ser partícipes en su construcción, elaboración y fiscalización del trabajo de los mismos. En consideración, colegas. Otro. Finalmente, en lo posterior, cada uno de los frentes deberá presentar una propuesta educativa en tiempo de elecciones del magisterio. En consideración, colegas. Colegas, en consideración, aprobado. Muy bien, colegas, ¿algún punto que se quiera aumentar? Le estoy poniendo en consideración, colegas, que la Confederación y la Federación deben ser partícipes en la elaboración de la Resolución Ministerial 01/2016. 17 en este caso. En consideración, colegas. Respecto, otro punto, colegas, respecto a los procesos de institucionalización, debe ser con la participación de la Confederación Urbana y la Federación de La Paz, haciendo respetar las áreas y en el distrito que corresponde. En consideración, colegas. Esto se refiere, colegas, que en el proceso de institucionalización, por ejemplo, de los directores, en cargos urbanos ha entrado un miembro de los rurales, que nada tiene que ver. En La Paz estaba la Confederación, Federación Urbana y Federación Rural. Y obviamente ahí ha habido manipulación en el puntaje. Y nosotros hemos dicho, ¿qué tienen que ver ellos? No conocen la realidad de los colegios urbanos de la ciudad, por ejemplo. Ah, pero se han dado el lujo de calificar. Y en la cuestión de la institucionalización de los institutos superiores, como son las normales, solamente antes participaba la Confederación. Por eso es que la normal está lleno de los colegas del Partido Comunista. Lo han vuelto un botín de guerra, donde ellos se acomodan ahí. Pregunten a los colegas docentes de ahí. Su pase es que tiene que ser del Partido Comunista. La mayoría son de Ramiro Cuentas, compañero Celso Ramos, el ejecutivo del FUM, Franco Mamani. Entonces, en esta situación estamos exigiendo que entre la Federación y se respete el área en estos procesos de institucionalización. En consideración, colegas. Colegas, vamos a dar paso al voto resolutivo y con eso estaríamos finalizando en esta comisión, por favor. Voto resolutivo. Considerando que los maestros estamos convencidos que la educación debe ser el reflejo del grado de desarrollo material de la sociedad, que adquiere determinadas formas y contenidos según las necesidades concretas, y en virtud de que es notoria la deficiente calidad educativa de los estudiantes en los últimos años, producto de la improvisación de la ley 070 Avelino Siñán. En consideración, colegas. Como magisterio de provincias se resuelve. Exigimos la abrogación de la ley 070 Avelino Siñán y Elizardo Pérez por su inaplicabilidad anticientífica y retrógrada. En consideración, colegas. Ratificamos la necesidad urgente de llamar a un congreso pedagógico en un plazo de 90 días para estructurar un nuevo modelo educativo acorde a las necesidades educativas de los estudiantes. Este evento debe realizarse con los verdaderos actores del ámbito educativo, los maestros de bases y una dirigencia con independencia sindical. En consideración, colegas. Rechazamos la carga de la responsabilidad del descalabro educativo donde el gobierno nos culpabiliza. En consideración, colegas. Exigimos que el presidente Evo Morales Ayma, vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de Educación Roberto Aguilar asuman su responsabilidad de la baja calidad educativa por forzar a cumplir con la aplicación de este modelo educativo. En consideración, colegas. Aprobado. Rechazamos enfáticamente los cursos obligatorios posteriores al Profocon y reivindicamos nuestro título profesional de maestro. En consideración, colegas. Rechazamos el documento de la resolución ministerial número 1000/2015 de consejos educativos por ser un adoctrinamiento político hacia los consejos educativos que van en contra de la carrera docente. En consideración. Aprobado. Exigimos la suspensión de los Juegos Plurinacionales, las Olimpiadas Científicas y los concursos de bandas de música por perjudicar el desarrollo de las labores curriculares en las diferentes áreas. En consideración, colegas. Exigimos el respeto a los feriados que nos corresponde por ley. En consideración. Rechazamos los circulares de última hora y menos enviados vía WhatsApp. En consideración. Aprobado. Exigimos no utilizar a los maestros ni estudiantes en actividades políticas. En consideración, colegas. Muy bien, con esa aclaración de forma, colegas. Colegas, en este entendido es el trabajo de la Comisión Pedagógica y gracias por habernos escuchado. Fuerte aplauso, colegas, para la Comisión Pedagógica. Vamos a dar paso a la última comisión, la